En este día, yo quiero que usted se ponga de pie porque usted va a durar por lo menos 35 o 40 minutos sentados. Yo quiero que usted busque en su Biblia conmigo, en Jot capítulo 2, verso 3, y vamos a leer también el verso 9, vamos a leer. Bendecimos a todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos sintonizan en esta hora por internet. Así es que enviamos un saludo fraterno, ¿verdad? Cálido, caribeño, allá en España, Canadá, Estados Unidos, Suramérica, Centroamérica, Australia, Japón, Taiwán, era las Islas Vírgenes y todo el globo terráqueo que ahora mismo nos está sintonizando. Así es que nosotros bendecimos a toda esa vasta audiencia y esperamos que, ¿verdad?, esta transmisión sea de bendición para su vida y sobre todo que exalte y glorifique el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Con un amén nos ponemos de acuerdo. Jot capítulo 2, versículo 3, y luego pasamos al 9. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Jot, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Verso 9. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Yo me imagino que fue así que se lo dijo. ¿O cómo usted cree que se lo dijo? ¿Eh? Oye, ¿todavía tú retienes tu integridad? No fue así que se lo dijo, ¿no? Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, apelamos a tu misericordia. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos dé la gracia necesaria para exponer tu palabra. Señor, sin ti nada podemos hacer. Sin tu presencia, como dijo Moisés, sin tu presencia no nos saque de este lugar. Sin tu presencia, Señor, seríamos, Señor, como aquellos huesos secos. Por eso en esta hora te pedimos que tu palabra corra y sea glorificada. Que esta palabra pueda ministrar a nuestras vidas, Señor. Aún al mismo predicador. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Amén. Y amén. Le doy un aplauso al Señor en esta hora. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Puede sentarse, pero no siente su alabanza ni su adoración. El tema que nos ocupa en el día de hoy es un tema, cuando yo le dije a una persona que iba a predicar sobre esto, me dijo: bueno, ponte a orar. El tema que nos ocupa es el tema de la integridad, hermano. Vamos a hablar sobre la integridad. Mi propósito con este mensaje es que usted y yo entendamos que a pesar de la inmoralidad que hay en el mundo, a pesar de que aún en sectores, ¿verdad?, religiosos, llámese evangélico, etcétera, etcétera, la falta de integridad ha permeado. Usted y yo estamos llamados por la palabra de Dios a vivir una vida íntegra. Y como dijo un pastor amigo mío, yo voy a decir esto para curarme en salud. Sí, porque a veces hay gente que predican como que ellos ya, y los otros están, ellos están allá arriba y los otros están. Yo voy a decir como dijo Pablo. No es que yo no pretendo haberlo alcanzado, pero yo prosigo al blanco, a la meta, al premio del supremo llamamiento. ¿Verdad? Que me curen salud ahí. Sí, hermano, porque cuando usted empieza a predicar de santidad y eso, el diablo dice, ajá, eso, ah, pues está bien. Pero, ¿usted me entiende? Hay que ser entendido en estos asuntos. Hay que ser sabio. Y para usted mantenerse en pie, usted tiene que estar de rodillas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. Integridad. Integridad. Cuando hablamos de integridad, no podemos hacerlo sin hablar también sobre el temor a Dios. No podemos hacerlo sin tampoco hablar de lo que es la ética. No podemos hablar de integridad sin hablar también de honradez, de probidad. Porque una cosa con esas palabras están entrelazadas. Son sinónimos una de otras. Gloria al nombre del Señor. O sea, que aunque usted vea que yo hable de temor a Dios, que hable de esto y de aquello, van de la mano. Es lo mismo. Usted y yo no podemos decir que somos cristianos y vivir una vida que no sea una vida santa. ¿No es así? Como dijo alguien, un cristiano orgulloso es tan contradictorio como un diablo humilde. Aleluya. Lo que quiere decir que no podemos dejar de hablar de integridad sin hablar también del temor a Dios. Porque creo que ambas cosas van ligadas tanto que a veces no podemos hablar de temor a Dios sin hablar de integridad. O sea, no se puede ser íntegro si no está primero el temor de Dios en nuestros corazones. Jod era un hombre íntegro porque tenía el temor de Dios en su corazón. Entonces, por eso en el día de hoy yo creo que hay una urgencia ética, como dice un autor. Hay una urgencia de vivir una vida conforme a los principios de la palabra de Dios, conforme a las normas éticas y a los postulados de la palabra de Dios. Yo creo que la iglesia tiene una tarea, la iglesia tiene un reto en el día de hoy. Gloria a Dios para siempre. Por eso, hermano, la complejidad y dificultad del moderno problema moral, óigame bien, eso crea una urgencia de una tarea ética. Óigame bien. Usted y yo hoy en día venimos arrastrando problemas de la época moderna y posmoderna, los cuales exigen una solución. Hoy en día, mire, hermano, hay un montón de problemas como usted no se imagina. Entonces, se suman a estos algunos nuevos, originados por la nueva forma de pensar y los descubrimientos científicos, y otros son nuevas formas del antiguo problema moral. ¿Sí o no? Por eso, la ética cristiana es aquella ciencia teológica revelada en las Escrituras que tiene la tarea de determinar la naturaleza y condiciones de la vida verdaderamente buena. ¿Me escuchó? La ética cristiana es aquella ciencia teológica que está revelada en las Escrituras que estudia la base, la norma y la realización práctica del deber de la vida. Se lo voy a decir de otra forma. La ética cristiana es aquella ciencia teológica revelada en las Escrituras que estudia la vida moral y cristiana como el ideal fundamental para esta vida, como agente moral en todas sus relaciones de la vida. En ética, ¿sabe que en ética un agente moral es lo mismo que un sujeto moral? Un agente moral es el que ejecuta una acción. Esto suena como muy filosófico, pero esa es la verdad, mi hermano. Una persona íntegra para poder ser íntegra, tiene que conocer los principios de la palabra de Dios. Porque ¿cómo usted y yo determinamos si la vida de una persona es aceptable ante Dios o vive una vida íntegra, recta? Porque las reglas del mundo son diferentes. Hoy en día, cuando tú has sido un funcionario serio y tú vas a buscar una ayuda donde otro amigo tuyo, que tú sabes que supuestamente es tu amigo, ese amigo que tiene dinero, lo que te dice, pero tú estuviste en tal sitio y ¿por qué tú no tienes nada? Tú sí fuiste, ¿eh? Porque esas son los postulados de este mundo, las reglas de este mundo. Te ponen en un sitio, pero no es para que tú sirvas al pueblo, ni para que tú, ¿verdad?, pueda desde ahí servir a la gente, sino para que tú, ¿sabe qué?, te embolsille. Usted sabe que es así, hermano. Gloria a Dios para siempre. Y en el día de hoy hay personas que viven y andan como caballos desbocados. ¿Sabía eso? Fuera de la línea ética y normativa que ordena la palabra de Dios. Por eso tenemos que hablar de integridad, tenemos que hablar de ética, ¿verdad? Tenemos que hablar de la honradez, bendito el nombre del Señor. Pero la conducta moral se determina por el conocimiento de Dios y su autorrevelación en las Santas Escrituras. ¿Cómo se determina una conducta moral? ¿Por qué usted y yo no hacemos cosas que hacíamos antes? Porque ya tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, de la revelación de Dios en nuestras vidas, y sabemos que la Biblia es la fuente de autoridad de toda verdad. Por lo tanto, cuando usted y yo vamos a dar un paso, cuando vamos a tomar una decisión, lo primero es que hacemos es consultar a Dios, orar, ir a la palabra de Dios, saber qué dice Dios acerca de eso. Bendito es el nombre del Señor. Por eso usted y yo tenemos que conocer la Biblia, escudriñar la palabra de Dios. Entonces, por eso la naturaleza moral de Dios es la base de la responsabilidad moral del hombre. Hablamos del famoso libre albedrío. Pero ¿sabe algo? Ese famoso libre albedrío es que hace al hombre responsable, una persona responsable, un agente moral responsable de sus actos. Nadie le va a poder decir a Dios, no, porque hice tal cosa, pero no, Dios no va a coger excusa, hermano. El hombre es un agente moral responsable de sus hechos. Dios no acepta excusa, para Dios no hay pero que valga. ¿Usted sabía eso? Como dijo un amigo, la excusa nada más vale para el que la da, pero no para el que la escucha. ¿Usted sabía eso? Gloria al nombre del Señor. Entonces, somos moralmente responsables porque Dios nos hizo criaturas morales conforme a su imagen. La imagen de Dios no solamente es gobernar. La imagen de Dios en el hombre no es solamente tener inteligencia, también es tener una moralidad. Gloria a Dios para siempre. Por eso, la voluntad de Dios nos proporciona una regla para la vida moral. Y esta norma es la expresión de la santa voluntad de Dios, que es el bien. Pero ¿cómo yo sé si estoy haciendo bien? 1 Corintios capítulo 13 dice, si yo diere mis bienes a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Es más, si aún diese todos mis bienes y aún mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, lo que indica que podemos hacer muchas cosas que son buenas aparentemente y la motivación puede ser una motivación no correcta. Por eso necesitamos un libro que no sea escrito por el hombre. Necesitamos una doctrina, un conocimiento que no sea de esta tierra, para que nos sirva de lupa para nosotros poder detectar cuando fulano o sutano viven una vida buena. ¿Está conmigo aquí todavía? Por eso la voluntad de Dios nos proporciona una regla para la vida moral. Y esta norma, óigame bien, vuelvo y les reitero, es la expresión de la santa voluntad de Dios, que es el bien, y el pecado es lo contrario. El pecado va en contra de esa perfecta y santa voluntad de Dios. El pecado es lo que va en contra de esa voluntad de Dios. Por eso el pecado es errar al blanco. Pero si usted está errando al blanco, usted está dando en otro lugar. Pecado es transgresión de la ley. Pecado es toda desobediencia a la palabra de Dios. Pecado no solamente es robar, matar, adulterio, fornicar. No, no, no. Toda desobediencia es pecado. Es más, la palabra de Dios dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Hello. Por eso la meta más alta, el sublime fin, el sumo propósito de todo esfuerzo moral que usted pueda hacer, que usted y yo podamos hacer, se encuentra en Dios. Dios es el modelo perfecto. Muchas personas dicen que Cristo es el paradigma. No, yo no creo que Cristo es un paradigma. Porque los paradigmas se viven derribando por otro paradigma. Cristo es el modelo perfecto. Cristo es el hombre perfecto. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Por eso en este día yo he tomado estos versículos donde habla de Jod. Porque Jod es un modelo, es un ejemplo de un hombre íntegro y temeroso de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Por qué Jod es un ejemplo de un hombre íntegro y temeroso de Dios? Primero, su temor a Dios se revelaba en que adoraba a Dios. El temor de Jod se revelaba en que él adoraba a Dios, pero no adoraba a Dios de una manera mecánica. No adoraba a Dios de una manera quizás religiosa. Bendito el nombre del Señor. Oiga lo que dice Jod, capítulo 1, versículo 5. Yo quiero que usted vaya conmigo ahí, Jod, capítulo 1, versículo 5. Y luego vamos al 20. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Jod enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Jod, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Verso 20 dice, entonces Jod se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Adoraba a Dios. El adorar a Dios no depende de la circunstancia en que me rodean. Adorar a Dios no depende de la posición o de la situación económica en que yo esté. Gloria al nombre del Señor. La verdadera adoración sale con espontaneidad. No importa que yo no tenga 5 centavos en los bolsillos. No importa que yo esté enfermo, no importa que esté de luto, yo debo adorar a Dios. Eso fue lo que hizo Jod. Aleluya. Usted y yo también debemos de copiar ese ejemplo. Una característica fiel en el que teme a Dios es que le adora. Y el adorar a Dios, óigame bien, es una prioridad ante todo. Ante todo, usted y yo tenemos que adorar a Dios. Y esa adoración real, como dice la Biblia, en espíritu y en verdad, fluye desde adentro hacia afuera. Fluye de un espíritu temeroso y reverente ante Dios, ante un Dios santo, majestuoso, misericordioso y digno de toda adoración. Por eso el centro no debe ser tú ni yo. El centro no debe ser la organización. El centro no debe ser el ministerio. El centro no deben ser ni los músicos ni los adoradores. El centro tiene que ser Dios. Aleluya. Por eso David dijo en el Salmo 5, verso 7, más yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Yo no sé si usted viene con una actitud de temor reverente, pero lo que Nos quiere decir la palabra de Dios que cuando usted y yo vengamos a la casa de Dios, tenemos que venir en un temor reverente. No haga otro culto ahí. No empiece a saludar a los hermanos y a hablar. No, no, no. Usted viene a adorar a Dios. Cuando entro al culto, hablo con Dios. En el mensaje Dios habla conmigo. Y al final del culto hablo con los hermanos. Aleluya. Por eso el verdadero adorador, o mejor dicho, la verdadera adoración a Dios está dirigida a Él en un temor reverente. No sé cómo hay personas que hoy en día piensan que Dios es el muchacho demandado de ellos. Y le hablan a Dios como si le hablaran a los hijos de ellos. Déjeme decirle que el Dios de las Escrituras es un Dios ante cuya presencia tiembla la tierra. Y usted y yo tenemos que saber cómo nos dirigimos a Él. ¿Usted sabe por qué? Porque a todos los desobedientes e irreverentes que quieren confrontar a Dios, Dios lo ha confrontado a ellos y le ha ido mal. La verdadera adoración a Dios está dirigida en un temor santo y reverente. Tal adoración no es capaz de dirigirse a Dios ni con desdén, ni mucho menos con palabras soberbias que emanan de un ego humano que no está rendido a Él ni ante Él. Por eso usted ve que cuando usted y yo vamos ante Dios con humillación, conseguimos lo que sea. Cuando usted y yo vamos con temor y con temblor delante de Él, Él dice, atiéndemelo. Aleluya. Pero cuando usted y yo vamos creyendo que merecemos, tú sabes que yo soy tu siervo. Yo te he servido desde mi juventud, Señor. Tú sabes que yo, tal tentación, yo la vencí. Mira, hermano, usted no va a conseguir nada. Pero cuando usted y yo vamos ahí con ese temor reverente, Señor, como dice David, yo soy gusano y no hombre. Señor, yo dependo de ti. Yo sin ti no vivo. Yo te necesito. Tú sabes, Señor, que aunque tú me has dado inteligencia, pero yo entiendo que fuiste tú que me la diste, pero yo necesito también que tú me ayudes. El necio confía mucho en su propia prudencia. Hello. Por eso el verdadero adorador a Dios, el verdadero adorador sabe que está ante la presencia de un Dios que es único en santidad, terrible en lores y hacedor de maravillas. Usted y yo tenemos que saber al Dios que servimos, hermanos. No es el Dios de las naciones, un ídolo, no. Como le dijo un predicador una vez a un presidente de una nación, iban a orar. Y le dice el predicador, lo que pasa, señor presidente, que al Dios suyo hay que cargarlo, al mío no. El mío está en todo lugar. Aleluya, aleluya. Entonces, con razón, en vez de Job hablar y quizás decir un montón de cosas, como era lógico que lo hiciera al perder todo lo que tenía, ¿qué hizo Job? Dice que entonces se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esto habla de un temor reverente. Esto habla de integridad. Esto habla de un hombre que conocía a Dios. Por eso hoy en día, muchos en vez de inclinarse a Dios en adorar, en señal de adoración, y dando a entender de que Él tiene el control, muchas veces nosotros lo que hacemos es que nos levantamos contra Dios y empezamos a hacerle un montón de preguntas. Por ejemplo, Señor, ¿por qué tú te llevaste a mi hijo? Señor, ¿pero por qué me botaron del trabajo? Señor, pero ¿por qué me quitaron del cargo en la iglesia? Señor, pero ¿por qué tú no me sanas? O Señor, ¿por qué tú no sanas a mi hijo o a mi hija? Si tú tienes tanto poder, ¿por qué tú no resuelves este problemita que me está causando tantos problemazos? Aleluya. También ahí en esos momentos así, se muestra si de veras usted y yo somos íntegros. Óigame, hermano, hoy en día, como decía un predicador esta mañana, se habla mucho del reino y del poder del reino, pero nadie habla de las condiciones para reinar en ese reino. Aleluya. Esa actitud de Job fue lo que hizo que Dios siguiera testificando de él. Óigame bien. Al principio, como al principio, el pasaje que leímos concuerda con lo que dice Job capítulo 1 verso 8. Dios le dice las mismas palabras. Pero hay algo que le añade Dios a eso que él dijo al principio y es la palabra integridad. Gloria al nombre del Señor. Óigame, el hombre o la mujer que teme a Dios va a procurar por todos los medios adorar a Dios en toda circunstancia. Eso es indiscutible. Óigame, cuando usted y yo adoramos a Dios, no solo estamos reconociendo su poder o su santidad, sino que también cumplimos el propósito para el cual hemos sido creados. Hemos sido creados ¿para qué? Para adorar a Dios, ¿verdad que sí? Pero en el culto nada más. Hay personas que piensan que adorar a Dios solamente cuando yo vengo al servicio. La adoración es un estilo de vida. No es cuando tú te pones el vestido de para adorar o cuando tú te pones el vestido de evangélico que viene para acá. No, la adoración es un estilo de vida. De que mi vida sea una expresión del Dios a quien yo adoro. Tres dijeron amén. Aleluya. Job era un hombre temeroso de Dios porque se mostraba en su integridad. Dios dice que era un hombre íntegro. Ahora, integridad, ¿qué es integridad? La integridad es una palabra que ha salido de la agenda de muchas personas. La palabra integridad ha salido de la agenda de muchos funcionarios. La palabra integridad ha salido de la agenda de muchos hombres que son casados. Ay, lo dije. La palabra integridad ha salido de la agenda de muchos líderes religiosos que viven una vida, una doble vida. ¿Tú sabes lo que yo he entendido? Yo he entendido varias cositas. Número uno, que Dios trata con el pecado severamente. Número dos, que tarde o temprano mi pecado me alcanza. Tarde o temprano tus pecados te alcanzarán. Y otra cosa que dice la Biblia, que la paga del pecado, el salario, es la muerte. ¿Verdad? Es duro eso. Pero esta es la palabra. Gloria al nombre del Señor. La palabra integridad ha desaparecido de muchos púlpitos en el día de hoy. Predicamos de sanidad, predicamos de la unción, del poder. Predicamos sobre el reino. Y eso no está mal, eso está bien. Yo no estoy en contra de eso. Pablo dice que él habló todo el consejo de Dios. Pero no te me vayas a un extremo. Cuando desconocemos algo, ¿cómo vamos a actuar? Con ignorancia. Por eso yo creo que es bueno que se hable de este tema. Hoy vale más lo que tú aparentas, óyeme bien, que lo que tú eres en realidad. Vamos a ser sinceros, mi hermano. Vamos a sincerarnos, vamos a quitarnos el vestido de la hipocresía. Vamos a quitarnos el vestido de la hipocresía, hermano. Yo me lo quité ya. Hoy la gente lo que le gusta es aparentar. Pero tú sabes una cosa. Queremos impresionar al hombre. Pero tú sabes lo que yo he entendido, a Dios nadie lo impresiona. Ni tu reloj Cartier, ni tu saco, ni tu religiosidad. Ni siquiera a Dios lo impresiona. ¿Cuántas horas yo oro? Ni siquiera eso lo impresiona. Ni siquiera cuánto yo doy de diezmo y de ofrenda. Ni siquiera si yo predico bonito, si tengo buena elocuencia. Eso a Dios no lo impresiona. Pero hoy en día vivimos más de la apariencia. Yo no le estoy diciendo que usted ande desaliñado. No. Pero a veces la gente le da más valor a lo que la gente pueda decir de ello que lo que Dios pueda decir de ti en el mundo espiritual. Aleluya. A Dios le interesa más lo que somos que lo que supuestamente somos ante los demás. Una persona íntegra es una persona que se expone. Una persona íntegra y temerosa de Dios le interesa más qué piensa Dios de ello que lo que pueda pensar el pastor, el líder o el hermano, porque él no vive para la gente, él vive para Dios. Pero como te digo una cosa, te digo la otra. No es como mucha gente que dice, no, yo obedezco a Jehová, Jehová es mi pastor. No. No es como que yo le obedezco solamente a Dios. ¿Y los hombres que Dios ha puesto de qué están? ¿Pintado a la pared? La Biblia habla de que Cristo tenía favor con Dios, pero también con los hombres. Que Él crecía en gracia y sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Si estoy creciendo en gracia delante de Dios, los hombres van a ver el favor de Dios en tu vida y en mi vida. Eso es indiscutible. Que se van a levantar dos o tres en contra. Sí, eso es verdad. A Cristo se lo hicieron. Pero eso no quita, eso no niega que tú estás viviendo una vida íntegra. Hoy en día a la gente le gusta la apariencia. A la gente le gusta que tú le hables mentira. A la gente le gusta hoy en día que lo engañen, aún dentro de las iglesias. Usted ve cómo hay gente que siguen líderes religiosos, que están juqueados, que están desacatados, como dicen por ahí, perdóneme la expresión. Como dijo un autor en una ocasión, que un desorden doctrinal equivale a demencia teológica. Muchos dementes teológicos andan dirigiendo Grey. ¿Y la gente lo sigue? Pero cuando usted le predica la palabra, la verdad de la palabra, dice, esa iglesia yo no me congrego porque ahí predican muy duro. La gente le gusta la apariencia. ¿Por qué? Porque hay una desintegración moral, espiritual, opuesto a lo que se llama integridad. Y por eso usted ve hoy en día que el ministerio se ha profesionalizado. El ministerio hoy en día, hay predicadores y pastores y ministros que parecen más un profesional del mundo que un verdadero siervo de Dios. Yo no sé, pero Pablo era apóstol, Pablo era filósofo. Pablo se crió en una ciudad donde había una de las bibliotecas más grandes después de la de Alejandría. Pablo conocía las corrientes filosóficas de los epicúreos, a Aristóteles, a Platón, a Sócrates. Pablo conocía lo que era la ley, era fariseo, nadie le aventajaba. Y sin embargo, el título que más le gustaba a él era Pablo, siervo de Jesucristo. ¡Aleluya! Y luego una nota al margen. Cuando Pablo habla del servicio de siervo, él está hablando de los remeros que iban en un barco en la parte más baja. Esos remeros que estaban ahí, óyeme, tenían que hacer sus necesidades ahí. Y tenían que, mire, remar y remar y remar y comer ahí. Y todo lo que iban a hacer, tenían que hacerlo ahí. Y tenían que, si tenían que morir, tenían que morir ahí. Pablo se está comparando con uno de esos. Hello. Le da un aplauso al Señor. Es importante entender que el concepto de integridad en la Biblia incluye la idea de lo completo. O sea, que una persona de integridad es alguien a la que no le falta nada. Según lo que leemos de Job en el capítulo 1 y 2, a Job no le faltaba nada, porque Dios testificar de un hombre, eso es mucho. Yo no dormiría si Dios dijera eso de mí. Es más, yo le digo: Señor, mira, si tú dices eso de mí, dame un aguijón como el de Pablo para que no me exalte sobremanera. Aleluya. Porque hay gente que Dios le dice algo y te ve que ellos creen que son los últimos Coca-Cola del desierto. Cuidado, que Jehová te mata por mí. Digo yo, wow. Oye, estamos en la ley todavía. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Indica que es una persona completa, o sea, que una persona de integridad es alguien a la que no le falta nada. La palabra integridad se deriva de una palabra latina, significa integrita, significa total, íntegro, cabal y todo lo que usted quiera por ahí poner. Por eso la integridad abarca la totalidad de la persona. No abarca una parte de ella y la otra no. Una persona íntegra, un líder íntegro, un maestro íntegro, un pastor íntegro, un empresario íntegro, un profesional íntegro, un vecino íntegro, un funcionario íntegro, es íntegro de la cabeza a los pies. ¿Se escuchó eso? No es solamente que es el pie mío que es íntegro y todo lo demás no es íntegro. No, el que es íntegro de la cabeza a los pies. No solo por fuera, por una apariencia santurrona, sino que lo es en su interior. Mira, hermano, ¿sabe una cosa? A Jesús le interesaba más que sus discípulos fueran, no que hicieran. Hoy en día las personas creen que por ello hacer, ellos llegan a ser. En la Biblia es contrario. Usted hace porque usted es. En el mundo, usted hace para poder llegar a ser. Es así. ¿Por qué usted cree que los políticos buscan cámara cuando van a dar una fundita, van a hacer algo? Búscame la cámara, búscame la cámara. Búscame la cámara, búscame. No, hasta que no llegue la periodista, no vamos a dar nada todavía. Hermano, eso es así. Eso es así, lamentablemente es así. Por eso la palabra político, ¿sabe lo que significa la palabra político? Falso. Por eso creo que fue Platón o Aristóteles que dijo que uno de los problemas de los defectos de la democracia es la demagogia. Yo estoy hablando de más de 10 siglos atrás. Eso es lamentable. Por eso Dios no es ni demócrata, ni es tirano. Dios tampoco no es... Dios es soberano. O tú haces lo que yo te digo, o haces lo que te digo, o lo haces. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Oiga lo que dijo un pastor y escritor David Jeremiah. Dijo: la integridad consiste en mantenerme firme en mi compromiso, aunque las circunstancias durante las cuales lo hice hayan cambiado. Mire, hermano, uno de los problemas hoy en día es, mire, yo sufro eso, hermano, es como la gente te promete algo y ellos le dan tres pitos, un bledo, como dicen los españoles. El no cumplir. O sea, por eso usted ve que a veces la gente seria vive como con un sobresalto. Y óyeme, fulano me va a cumplir. O sea, nadie cree en nadie. Nadie cree ni siquiera en las instituciones. Porque no hay integridad. Usted no ve aquí que viene un gobierno y le da con título y todo, terreno, a veces hasta apartamento. Y cuando viene el otro gobierno, dice: no, eso no vale. Lo que vale es esto ahora, lo que yo digo. No hay institucionalidad. A veces tú compras un terreno, compras algo, y tú tienes como una inseguridad de que tú no sabes si te están engañando, o tú no sabes si es verdad, tú diste tu dinero y lo vas a perder. Eso es así, mi hermano. Porque no hay las suficientes agallas para mantenerse firme en el compromiso que hizo, aunque las circunstancias hayan cambiado. Eso concuerda con lo que dice el Salmo 15:4. Dice que el hombre íntegro es el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Por eso, una de las cosas que vale, que hace a Dios ser el Dios que es su palabra. Porque si Dios te dice algo en su palabra, óyeme, tú puedes decir que eso es así y puedes dar hasta tu vida por ese principio. Ahí va un aplauso. Aleluya. El problema es que nos interesa en muchos casos ir de acuerdo a los cambios del mundo. Es lamentable eso. A los cambios del mundo que son contrarios a la palabra de Dios, con tal de ganar el favor de la sociedad y no el de Dios. A Job no le importaba eso. Job le interesaba más lo que Dios decía de él. Por eso, el ser íntegro siempre ha tenido un precio muy alto que pagar. Porque déjeme decirle, ser íntegro es muy fácil. Yo soy santo aquí en la iglesia, con todos estos hermanos, hermanas, niños, niñas y adolescentes tan amorosos, tan santo, oiga, gloria a Dios. Usted le pisa y dice, ay, hermano, perdóneme. Y usted fue que lo pisó y yo le pido perdón a usted. Oye, cualquiera es santo así. Cualquiera, mire. El asunto está, es cuando yo salgo de este lugar. Cuando salgo de este ambiente, de este aroma celestial. El ser íntegro siempre ha tenido un precio muy alto en esta tierra. ¿Usted sabía eso? Hay hermanos que dicen, ay, pero ahora que yo estoy buscando más a Dios, ahora que yo me convertí, tengo tantas pruebas, tengo tantos problemas. Y yo, óyeme, antes yo conseguía trabajo y ahora ni trabajo consigo. Antes yo hacía quizás contrata de 10 millones y ahora nada más hago de 3 y de 4. Hermano, la Biblia dice que el que quiera vivir piadosamente en esta tierra tendrá que padecer persecución. Si en el árbol verde hicieron esto, en el seco, ¿qué no se hará? O sea, Cristo no te promete a ti una vida fácil en esta tierra. Cristo no te promete a ti una vida de bohemio aquí en esta tierra. Cristo nos promete a nosotros una vida de cruz. Eso es lo que yo veo en la Biblia. ¿Pero por qué? Porque no hay cruz, no hay reino sin cruz, hermano. Entonces, el que quiere vivir íntegramente en este mundo va a tener que pagar un precio muy alto. Por ser íntegro podemos perder una oportunidad, una oferta, entre comillas. No, pero vea, tú lo que tienes que decir es que él no está. Ya, eso es todo. Una mentirita. Oye, Dios no te va a tomar en cuenta eso. El problema es que la Biblia dice, cazadnos la zorra, las zorras pequeñas que hacen perder la viña. Se lo voy a ilustrar de esta manera. En muchas de nuestras casas tenemos un cuarto donde todos los cachivaches lo echamos ahí. La bicicleta del niño, el zapato que se rompió, el colchón que se rompió, la cama, la mesa. Y al cabo de varios años, cuando usted abre ahí, ese cuarto allá atrás está lleno de cucarachas, ratones, culebras y en pie. Y usted simplemente empezó poniendo cositas ahí. Así también es en lo espiritual. Usted empieza a añadirle un pecadito, una mentirita blanca. Empieza a añadirle una cosita y una cosita. Y cuando viene a ver, mi hermano, mire, usted está irreconocible. A su nombre. Usted muchas veces pierde la oportunidad de tener un ascenso laboral en la empresa. Óigame bien. Por no desacreditar a un compañero. Oh, no, pero un ascenso que me van a dar. Me van a hacer gerente. ¿Y tú sabes cuánto gana un gerente? Son 150 mil pesos que gana. Por eso solamente nada más calumniar a un compañero. Porque es verdad, cometí el error, pero en la forma en que yo lo dibuje eso, eso va a tener un impacto terrible. El que es íntegro no hace eso. Entonces, es un precio que hay que pagar alto. ¿Sí o no? Pero la integridad tiene sus beneficios. Tiene sus beneficios, y lo cual vamos a ver, mi hermano. Tiene sus beneficios. ¿Cuál es el beneficio de integridad? Pero antes de todo, quiero hacer un paréntesis. Y es que el ejemplo de Jod, de un hombre íntegro y temeroso de Dios, es porque adoraba a Dios, ¿verdad? Correctamente, dijimos. Por la integridad que mostraba. Ahora, ¿cómo podemos ver la integridad de Jod en la Biblia? En primer lugar, Jod ponía límites. Comienza poniendo límites. Yo quiero ser íntegro. Yo tengo que poner límites. Límites en nuestra vida en cuanto a lo pecaminoso. ¿Y cómo yo sé que tengo que poner límites? Bueno, número uno. ¿Qué dice Pablo? 1 Corintios 9:27 dice. Dice, no que golpeo al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No vaya a ser que habiendo yo sido heraldo, vaya a ser eliminado. ¿Sabes lo que yo te quiero decir con eso? Que poner límites comienza cuando yo entiendo y acepto que yo soy vulnerable. Yo no sé si eso se oyó. Se comienza poniendo límites para ser íntegro. Se comienza poniendo límites cuando tú y yo entendemos que somos vulnerables. Yo le pregunto a usted, ¿quién es vulnerable de los que están? ¿Quién es invulnerable de los que están aquí? ¿Quiénes son invulnerables de los que nos están oyendo por internet ahora mismo? Si usted y yo no hemos caído, es porque la mano de Dios nos ha sostenido. Pero no es porque usted ora y ayuna. No es porque usted tiene ese gran llamado, ese gran ministerio. Si hemos llegado hasta aquí, no es por nosotros mismos, sino porque Dios nos ha ayudado, su misericordia. Entonces usted tiene que entender que usted es vulnerable. No provoque situaciones embarazosas. Ponga límite. Póngale límite a la secretaria. Póngale límite a la vecina. Póngale límite al vecino. Póngale límite a él, a aquello, al otro. No sé si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. A su nombre. Óyeme, poner límite en cuanto a lo pecaminoso. Job puso límite en cuanto a los deseos pecaminosos que batallan contra el alma, según 1 Pedro 2:11. Job tenía límites, pero no solamente eso, sino también rendir cuentas. Yo estoy terminando. Rendir cuentas. Yo le pregunto a usted, ¿a quién usted le rinde cuenta? Pues hay mucha gente con muchos ministerios predicando. ¿Y Dios lo usa? Sí, porque Dios usa hasta el diablo. ¿Dios usa hasta el diablo, sí o no? Pero como Dios me usa, tomo eso como pretexto para hacer lo que me venga en gana. Pero yo le pregunto a usted, ¿a quién usted le rinde cuenta? Usted que me está escuchando, ¿a quién usted le rinde cuenta? ¿A su pastor, a sus líderes, a sus ancianos? ¿Tiene usted una persona a la cual usted se exponga? ¿Donde usted le rinda cuentas a esa persona? ¿Donde se le pregunta a usted, ¿con qué pecado estás luchando en esta semana? ¿Has tenido alguna caída? Que tus líderes y tus pastores no sepan que tú necesites la administración, la oración para ser restaurado. No nos gusta exponernos. No nos gusta rendir cuenta. ¿Usted sabe por qué no nos gusta rendir cuenta? Porque muchas veces no queremos abrir nuestros corazones. Porque sabemos lo que hay ahí adentro. Pero el que es íntegro no le importa. El que es íntegro se expone y te dice las cosas como son. Óyeme, ora por mí. Tengo un problema. Tengo una batalla terrible, ora por mí. ¿Usted sabe por qué la mayoría de muchos de nuestros líderes han caído? Y han habido escándalos. Yo le voy a decir por qué. Número uno, en primer lugar, porque han salido, han olvidado el lugar secreto de Dios. Hemos confiado más en nuestros talentos y nuestros dones, y en nuestra capacidad, y en nuestros conocimientos bíblicos y teológicos, y hemos dejado de confiar en la gracia de Dios. Y segundo, ¿sabe por qué? Porque no le dan cuenta a nadie. Ellos son amos, jefes y señores de ellos, de su ministerio. Yo a veces me pregunto, cuando veo esos hombres, esas mujeres ministrando, digo, ¿quién tiene la galla de confrontarlos a ellos cuando ellos hacen algo fuera de la voluntad de Dios? Dígame. Pero nos convertimos en serviles muchas veces. O como dicen Puerto Lara, en lambones. En tumbapolvos. Y le aplaudimos a ese hombre y a esa mujer todo lo malo que hace, aún sabiendo nosotros que lo está haciendo mal. Y por eso, óyeme, Dios aborrece eso. A mí no me importa que a usted no le guste el mensaje. Tenemos que curarnos en salud de eso. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú te vuelves un lisonjero mío, eso es un peligro para mí. Porque tú me estás diciendo lo que yo quiero oír y eso va a engrandecer mi ego. Y el diablo contento porque voy a ser una presa fácil de él. No, cuando yo fallo, hermano Alexis, dígamelo con amor, hermano Alexis, eso está malo, yo creo que usted falló aquí, dígamelo con amor. Porque si usted me ama, yo no quiero escuchar la palabrita que muchos dicen, yo lo sabía eso. Si usted lo sabía, usted es un mal hermano. Cinco minutos. Aleluya. Aleluya. Voy a hablar solamente de dos beneficios de la integridad. La integridad tiene sus beneficios. Primero, una personalidad firme. Hurricane Hugh en su libro habla de eso. De que la integridad, uno de los beneficios es que te da una personalidad firme. Hoy, óigame bien, la personalidad está desfigurada en muchas personas. No hay firmeza de carácter. La gente sufre del síndrome del doble ánimo. Hoy te dicen una cosa, mañana otra. Hoy te prometen una cosa, mañana te dicen no. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso necesitamos el fruto del Espíritu, templanza, dominio propio, ser dueño de mí. Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Óyeme, personalidad firme, tener siempre un no a flor de labio. No. Aleluya. La integridad firma nuestra personalidad y la hace confiable ante los demás. Usted sabe que hay muchas personas, aún muchos que se llaman líderes, que son desconfiables. ¿Usted sabía eso? Hay personas que aún se llaman líderes, se llaman pastores, sacerdotes, no son confiables. Porque la gente, aunque usted no lo crea, nos está mirando. Nos está mirando. No solamente es predicar desde un púlpito, también es predicar allá, ahí, cuando salimos de aquí con la vida. Nuestras actitudes, pedir perdón cuando ofendemos, reconocer nuestras debilidades, nuestros defectos, no creernos que somos el papaupa de la mastica y que yo no fallo y que yo no meto la pata. No, hermano. Eso es integridad. Reconocer. La personalidad determina el curso de nuestra vida en la tierra. ¿Usted sabía eso? Es la profeta. Usted sabe si un muchacho va a tener buen futuro por su carácter. Dice, no, ese muchacho si no cambia, mira. Si no cambia, la policía lo va a matar, le va a pasar algo. Porque usted le está mirando. Óigame, la integridad produce personalidad firme. Y segundo, y con esto concluyo. La integridad, uno de los beneficios es que te da una conciencia limpia. Unido a lo anterior, a lo que hemos dicho, de la personalidad firme, está el beneficio paralelo de una conciencia limpia. Cosa esta que escasea hoy en día. ¿Usted sabía eso? En nuestra sociedad. Hay gente que no tiene conciencia. ¿Usted sabe lo que es conciencia? Conciencia es estar consciente de la justicia, de la honestidad, de la equidad. Ser consciente, óigame. La conciencia, el tener conciencia, va más allá que cualquier ley. Porque hay cosas que son legales, pero son inconscientes. Hay cosas que son legales, pero que no son justas. ¿Usted sabía eso? La ley lo dice, pero no es justo eso. Y aquí en nuestro país se da mucho eso. Hay muchas leyes. Usted dice, pero eso no es justo que me cobren un 5% de anticipo sin yo ganarme todavía lo que me he ganado en el mes. Eso es justo. Pero eso es una ley. Hello. ¿Está aquí conmigo? Entonces, escasea una conciencia limpia y este beneficio es vital. Es de vital importancia porque si tenemos una conciencia limpia, podremos permanecer firmes en medio de las tormentas que se levantan a nuestro alrededor. Y como dice la Escritura, si nuestro corazón no nos reprende, sino que nos infunde confianza, nos convertimos, ¿saben qué? En una fortaleza. Póngase de pie. Por eso la Biblia dice en Proverbios 19, el que anda en integridad anda confiado. Anda confiado. Cuando usted anda en integridad, usted no anda con temor de que el mal le va a visitar. Cuando usted anda en integridad, usted confía en Dios. Yo le pregunto a usted en este día, ¿está usted dispuesto a vivir una vida íntegra? Dice la Biblia en el Salmo 84, no quitarás el bien a los que andan en integridad. Hermano, ya basta de vivir para el público. Vivamos para Dios. Vivamos para Dios entendiendo que Dios nos conoce. Que a Dios no lo podemos ni engañar, ni tampoco impresionar. Vayan estas palabras, hermano, para confrontarnos y para entender que la voluntad de Dios es que usted y yo vivamos una vida íntegra delante de Él. De que ya dejemos las poses religiosas. Que dejemos las poses ministeriales. Que dejemos las poses y que seamos tal como somos. Hombres y mujeres comunes y corrientes. Como dijo Abraham Lincoln. Aleluya. Que Dios hace personas comunes y corrientes. Porque son extraordinarias. Si no me equivoco. O sea, sea común y corriente. Sea usted. Vamos a orar. Y que Dios nos ayude, hermano. A vivir una vida de integridad. ¿Todavía retiene tu integridad? Sí, todavía la retengo. Sí, todavía. ¿Todavía eres evangélico? Sí, todavía soy evangélico. ¿Pero todavía tú no te has buscado? No, todavía tampoco. Yo me estoy manteniendo puro para Dios. Recuerde que usted y yo estamos en el reino de Dios. Aquí las reglas son diferentes. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Esperamos que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada. Que tú nos ayudes a vivir una vida íntegra delante de ti. Ayúdanos, Señor. Porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Necesitamos, Señor, de tus fuerzas. Porque somos débiles. Necesitamos, Señor, de tu poder. Ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nuestro pastor Oliver.